Yo, Junior. El pueblo. Puerto Rico. Santo Domingo. Desde Honduras. Reloaded. Hoy, Mike, yo quiero verte bailar. Tu cintura a mí me pone mal. Esta noche yo quiero que tú seas mía. Hoy, Mike, yo quiero verte bailar. Tu cintura a mí me pone mal. Esta noche yo quiero que tú seas mía. Esta noche vamos a romper la discoteca. Que azoten los perros que ya están en la fiesta. Son siete las que les toca y falta para cumplir la meta. Vamos de Rebeca. Porque esta noche solamente para...